en Nicaragua. Mediante un comunicado enviado a todas las instituciones del Estado, el gobierno de Nicaragua informó que este 15 de agosto inició un proceso de revisión para mejorar la atención en las instituciones estatales, lo que implica una revisión de la planilla institucional. En la nota de gobierno, Daniel Ortega señala que se hace necesaria una reorganización del aparato estatal, el cual supuestamente busca ahorrar recursos y hacer una gestión pública más eficiente. En el comunicado mencionan que iniciamos la semana dando continuidad a nuestra labor de reorganización y promoción de eficiencia, calidad, profesionalismo y cumplimiento en beneficio de las familias nicaragüenses. Este plan de reestructuración se lleva a cabo en todas las instituciones de nuestro Estado, gobierno y alcaldías, así como en las labores de hermandad y bien común en todo el país, dice el comunicado oficialista. Para organizaciones opositoras como la Unidad Nacional Azul y Blanco, esta acción del régimen es un plan de compactación que deja a muchas familias sin su sustento, una mesa vacía en algunos hogares, lo que pone más difícil la sobrevivencia en Nicaragua. Ana Quiroz, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, señala que este plan de gobierno genera zozobra en las familias, lo que agobia aún más la situación del país. El régimen Ortega Murillo anunció la reorganización del aparato estatal, congelando plazas y obligando a pedir autorización para cualquier contratación, con un cambio de ministras y ministros y el anuncio de recorte de empleo, como ya es sucedido en el sistema judicial. Esta noticia genera enorme zozobra que se suma a los temores existentes por persecución política, chantaje, acoso y espionaje que ya se da en las instituciones. El aparato estatal incluye a 130.000 personas en el gobierno central y unas 40.000 en alcaldías y entes descentralizados. Estas 170.000 familias están angustiadas sabiendo que quien da su sustento puede ser despedido sin prestaciones, agravando su situación económica y aumentando la voluntad de emigrar. Los recortes no responden a una disminución de ingresos. El gobierno ha insistido que la recaudación ha aumentado y se contradicen con las frecuentes declaraciones de que la economía nacional está boyante. En estas condiciones nadie está a salvo, cualquiera puede ser afectado, aunque les haya servido con dedicación y obediencia. Los despidos contribuirán al aumento del éxodo que desangra al país por la falta de esperanza y oportunidades, el desempleo y la crisis económica. La Unidad Nacional se solidariza con las personas que trabajan en el Estado, que viven bajo permanente escrutinio y constante temor. Se solidariza con las familias que han sido desgarradas por la migración, que se verá profundizada con la compactación y la crisis. Y al mismo tiempo condena la utilización del recorte del Estado para despedir a las personas a las que les tienen desconfianza o que tienen ideas diferentes. A esto se suma que las y los trabajadores que se quedan dentro del Estado son constantemente obligados y humillados a salir a las calles a mítines para alabar a la pareja de dictadores y agradecerles por el empleo a pesar de los tratos denigrantes. Desde Nicaragua, esta es la información.